Camilo Flammarion. Orígenes de la vida. Capítulo 5. Más de las plantas. Cada año, la vuelta de la primavera parece invitar nuestros espíritus a dedicar un instante a la contemplación directa de la naturaleza, y particularmente al estudio de estos seres tan misteriosos aún, llamados plantas, sin conocerlos bien todavía. La ciencia penetra lentamente a través del mundo vegetal para adivinar el gran enigma que se esconde aún bajo el transparente velo de las hojas y de las flores. El abismo que parecía separar los dos reinos tiende a desaparecer mediante el progreso de las observaciones independientes. El genio de Descartes había sido bastante poderoso para hacer admitir que los animales no representaban más que simples autómatas, montados para llenar un número determinado de actos. A mayor abundamiento, algunos sabios se juzgaron con derecho para no considerar a las plantas más que como a seres regidos exclusivamente por las fuerzas naturales. Pero ni la temeridad de los cartesianos, ni las hipótesis de los animistas se encuentran hoy acogida en el severo dominio de las ciencias. No pueden asimilarse los fenómenos de la vida vegetal ni a simples procedimientos físico-químicos, ni a una suprema dirección intelectual. Es evidente que estos están regidos por una fuerza vital que encadena todos los órganos. Los vegetales disfrutan de una vida tan activa como muchos animales, y poseen vestigios de sensibilidad y de sociabilidad. Bichat, en su importante obra sobre la vida y la muerte, lo admite así sin la menor vacilación. Numerosos experimentos confirman que evidentemente hay en las plantas vestigios de sensibilidad análoga a la sensibilidad animal. La electricidad las aterra, y los narcóticos las paralizan o las matan. Regándolas sensitivas con opio, se duermen profundamente. El ácido prúsico envenena las plantas con la misma rapidez que los animales. Abandonemos todas nuestras antiguas ideas acerca de la vida vegetal, observemos directamente los fenómenos, y llegaremos a conclusiones que nos asombrarán a nosotros mismos. Entonces estaremos sorprendidos al reconocer que la energía de los actos biológicos de las plantas excede, a menudo, todo lo que nos representa el reino animal, hecho que solo ha podido ser desconocido porque hemos tenido el poco acierto de considerar las manifestaciones turbulentas como siendo la suprema expresión del animal movible. No hay un solo aficionado que no haya observado el movimiento singular que se opera al menor contacto con las hojas sensitivas. Al choque más ligero, al simple contacto, las hojuelas se doblan sobre el peciolo común, y este mismo cae sobre el tallo. Si se corta la extremidad de una foliola, las demás se juntan sucesivamente. Sabido es que las hojas de estas plantas son digicias, esto es, que están formadas de hilos dispuestos como los dedos de las manos. Son hojas estrechas y largas, que a la menor sacudida se colocan unas sobre otras, cubriéndose en su superficie superior. También se unen a la entrada de la noche o cuando sobreviene un frío bastante intenso que pueda perjudicar a la planta. Mientras el tiempo es cálido y se halla en completa calma, las hojas están enteramente abiertas. Una nube que oscurece el sol, basta para cambiar la situación de las hojas, cuya expresión decrece a medida que disminuye la luz. Aunque cerradas y en estado de sueño durante la noche, descienden más si se las toca. En el nacimiento del peciolo sobre el tallo y de cada hojuela sobre el peciolo, se percibe una pequeña glándula, que es la parte más irritable de la planta. Basta tocarla con la punta de un alfiler, para hacer cerrar la hoja. Si la sacudida es viva, todas las hojuelas hacen sucesivamente el mismo movimiento dos a dos, en un orden regular. La misma hoja no desciende hasta que todas las hojuelas han descendido ya, como si el miembro principal no quisiera dormirse más que después de haber caído en sopor todos sus apéndices. Entre los vegetales, los que parecen poseer más particularmente caracteres pertenecientes al reino superior, al reino animal, son de fijo las plantas sensitivas, de las que acabamos de hablar. No obstante, en otros vegetales se observan movimientos de un orden que no son menos dignos de atención. Las hojas de determinadas plantas poseen un movimiento de revolución que se ejecuta siguiendo una curva y describiendo una especie de cono en el aire. Las brillas de la briónea y del colombo cultivado están dotadas de este movimiento perpetuo, cuya duración depende de la temperatura. Estos movimientos son poco aparentes. En el mes de julio de 1876, observé, con el mayor interés, una yuca de un metro de altura, cuyo tallo, ligeramente inclinado, giraba de acuerdo con el movimiento diurno, pero con menos velocidad que el sol. Este tallo crecía al propio tiempo, a razón de 8 centímetros por día. Yo he seguido la rotación durante 15 días en Vaux-sous-Aubigny, Alto Marne. Ignoro si este movimiento en espiral ha sido observado por los botánicos. La planta medía 55 centímetros de elevación el 2 de julio, y 126 el día 18. El tallo, que se curvaba casi horizontalmente primero, se enderezó paulatinamente y, cuando llegó a ponerse vertical, cesó de dar vueltas. Entonces terminó de crecer. He aquí, pues, una planta que crece girando en espiral, siguiendo el movimiento del sol. Determinadas plantas ofrecen movimientos mucho más singulares. La desmodia oscilante, por ejemplo. En esta planta, la hoja se compone de tres partes. Una hoja ancha y larga y dos estrechas, colocadas al nacimiento de la anterior. Durante toda la vida de la planta, de día y de noche, en la sequía y en la humedad, bajo el sol y en las tinieblas, las hojillas laterales ejecutan sin cesar pequeñas sacudidas muy semejantes a las de la aguja de un reloj de segundos. Una hojuela se eleva y durante el mismo tiempo su hermana gemela desciende en sentido proporcional. Cuando aquella baja, esta se eleva, y así sucesivamente. Estos movimientos son tanto más rápidos cuanto más se hacen sentir el calor y la humedad. En la India se han observado hasta 60 pequeñas sacudidas regulares por minuto. Se trata, realmente, de un reloj vegetal de un género particular. La hoja grande también ofrece movimientos análogos, pero mucho más lentos. La antigua barrera que separaba los dos reinos se halla fuertemente quebrantada en este momento, por las plantas carnívoras. Quizá atravesando praderas pantanosas se habrá fijado el lector en una planta que tiene alguna apariencia con la violeta, cuyas hojas, redondeadas, colocadas en rosetón, parecen cubiertas constantemente de perlas de rocío que el más ardiente sol no llega a evaporar. De ahí el nombre de rocío del sol, que se da a este curioso vegetal. Los botánicos lo designan con el de Drosera rotundifolia, de la que hemos hablado recientemente. Tratad de tocar estas gotitas tan admirablemente transparentes y pronto habréis de reconocer que no están constituidas por el agua, sino por un líquido viscoso, que se pega a los dedos y que se descompone en hilos, como una solución de goma. Cada gotita está sostenida por una especie de pelo de un rojo vivo, terminado por una pequeña esfera. Estos pelos se hallan diseminados sobre la superficie de la hoja y son más largos a medida que se alejan del centro y se van acercando a los bordes. Puede hacerse con esta planta el siguiente experimento: deposítese delicadamente un mosquito encima de la gotita transparente de uno de los pelos del borde de la hoja. El insecto tratará de escapar, pero el líquido pegajoso se opone a los movimientos de sus patas y de sus alas. Durante este tiempo, el pelo al cual la pobre víctima permanece pegado, no está inactivo. Se inclina paulatinamente, dirigiendo su presa hacia el centro de la hoja. Su extremidad llega a tocar los pelos cortos que pueblan esta región, los cuales le ayudan desde el primer momento a mantener preso al insecto. Pasados algunos momentos se verá cómo se inclinan los pelos de todos lados de la hoja hacia el sitio donde ha sido transportado el mosquito. Todos vienen a depositar sobre él la gotita de líquido, levantándose de nuevo al cabo de algún tiempo en espera de nueva caza. Generalmente las víctimas son débiles mosquitos, hormigas, pero algunas veces también lo resultan algunas mariposas y pequeños argus blancos que tanto abundan en la campiña en los días de esplendente sol. También se han visto libélulas capturadas, pero en este caso es la misma hoja la que se repliega sobre el animal y algunas veces son varias las hojas que unen sus esfuerzos para mejor poder conseguir el objeto. El líquido gomoso secretado por los pelos de la planta es no solo el medio de retener la caza, sino también el jugo gástrico que la digiere. Tan pronto como ha sido hecha una presa, los pelos replegados sobre ella secretan dicho jugo en menor abundancia. Este jugo se convierte en ácido, y su composición entonces se acerca más al de los jugos digestivos de los animales. Las sustancias carnosas son disueltas por las plantas. Las epidérmicas o córneas, tales como las que forman la concha resistentes a los insectos, permanecen por el contrario inalterables y son arrojadas por la planta. Puede haber nada más extraño ni más extraordinario en la botánica que el análisis de estas plantas que comen animales. La caza de nuestras plantas consiste en pequeños animales. La drosera se apodera de dípteros y de otros pequeños volátiles. Estas cazan la pluma, mientras la dionea se apodera más fácilmente de los pequeños animales que andan. En sus hojas, cerradas a modo de estómago, se han encontrado arañas, hormigas, gorjeos, etc. En nuestras montañas se las ha visto apoderarse de limazas. Si se abren las largas hojas de la Darlingtonia, se encuentran en ellas grandes mariposas de noche. Según el Dr. O'Kerr, las jóvenes urnas de las nepentas alcanzan la caza aérea y se apoderan de ellas, mientras que las urnas más antiguas dirigen sus redes a la caza terrestre. En las redes de las utriculares acuáticas, se encuentran pequeños crustáceos. El ántora de las más hermosas nepentas puede alcanzar un pie y medio de anchura y tragarse un pájaro o un pequeño mamífero. Estas pobres víctimas de la rapacidad vegetal son atraídas al peligro, donde deben caer por medio de ingeniosos y casi irresistibles artificios. Eduardo Morren, a quien se debe interesantes estudios sobre este curioso punto, ha comprobado que la pinguicula esparce una especie de olor semejante al de las setas, atrayendo así sobre sus hojas, húmedas y pegajosas, pequeñas moscas. Nuestras droseras indígenas cubren sus hojas de mil pequeñas perlas, que brillan al sol en todas direcciones, como los tentáculos de los briozoarios. La dionea no segrega miel, como había creído ellos y como repitió Linneo después, sus hojas permanecen secas cuando no están ocupadas en digerir, y lanzan un olor que atrae a los insectos. Además, su superficie se halla cubierta de pequeñas glándulas formadas de 8 divisiones, que constituyen una de las más hermosas obras de la naturaleza, tanto por su forma simétrica, como por su brillante coloración. Si la belleza de las formas y el brillo de los colores, dice el Dr. Balfour, pueden ser apreciados por las moscas, la dionea tiene con ellas bastantes atractivos, sin necesidad de recurrir a la miel. El insecto que se deja atraer por estos seductores cebos o por estos apetitos sensuales está condenado a una terrible muerte. Casi en todas ocasiones, su existencia va a terminar en una lenta y terrible agonía. Cuando una drosera se ha apoderado de su presa, se ve aumentar en ella la secreción pegajosa y a los tentáculos vecinos venir en su auxilio, acabando por plegarse toda ella hacia la víctima, la cual se agota en vanos esfuerzos pretendiendo escapar, pereciendo la pobre bestia bajo una inundación de corrosiva baba. La dionea procede con más crueldad y más inteligencia. Tan pronto como un insecto excita una de sus hojas, las dos válvulas, ya un poco separadas, formando un ángulo de 90 grados, se acercan con viveza, al propio tiempo que sus pestañas bajan y se entrecruzan de un extremo a otro, quedando la pequeña bestia cogida como en un torno, a menos que la presa no sea demasiado débil o demasiado fuerte, manifestándose precisamente en este detalle la inteligencia que ha presidido en la estructura de la planta. Si la presa es pequeña y débil, pasará entre las mallas del enrejado de su prisión. Si es fuerte, rompe sus trabas. Pero si la caza constituye una buena presa, si es una mosca regordeta, por ejemplo, será sacrificada sin piedad. El torno que la sujeta, cóncavo de momento, asciende y aprieta estrechamente contra ella, no siendo exacto, como se había creído, que estos movimientos exciten la irritación de la hoja. Pero pronto entran en actividad todas las glándulas de la superficie, empezando a secretar un jugo que se vierte sobre el insecto, lo impregna de su humor agrio, y la planta absorbe la víctima quizá viviente aún, sin más cuidados que los que nosotros tomamos para comernos una rebanada de pan. Los lazos que tienden la sarracenia y las nepentas, obran a modo de trampas. El borde de la urna, en la cual se halla el azúcar, es liso. Los insectos se deslizan en ella, sin poder detenerse ni escapar, cayendo generalmente en un líquido corrosivo que llena todo el fondo del aparato. La digestión vegetal es realmente parecida a la que determinan el jugo gástrico y el jugo pancreático. Interesan las materias albuminoideas, la albúmina fresca o coagulada, la fibrina, la carne en cruda o la carne asada y los cartílagos. Todos estos alimentos son en parte absorbidos y, por así decirlo, asimilados. La abundancia de la secreción parece estar de acuerdo con la cualidad del festín. Una mosca vieja y vacía, Deja la planta impasible, mientras que una gruesa araña, una mariposa o un buen pedazo de carne fresca hacen desbordar la secreción, como la saliva que acude a la boca de un gourmet cuando éste tiene una suculenta tajada entre los dientes. Puede decirse, en ambos casos, que la boca se les llena de agua. Determinadas materias son de digestión muy difícil, el queso por ejemplo. M. Qualey había echado a una de sus dioneas sometiéndola a un régimen forzado del queso. El doctor Balfour quiso verificar el experimento. El 8 de julio de 1847, administró una determinada dosis de Chester a una de sus plantas. El 9 creyó observar en ellas náuseas y síntomas de vómitos. No obstante, parecía marchar todo bien. Cuando el día 21 se presentaron perturbaciones de carácter gástrico, la hoja se puso amarilla, después negra, muriendo de una verdadera indigestión. Se da el caso, asimismo, de que las dioneas se atraquen con glotonería y que, como nosotros, sufran los efectos de haber recargado con exceso el estómago. El 5 de julio se dio a algunas hojas tanta carne como quisieron aceptar. Al día siguiente estaban hinchadas. Algunas fueron sometidas a un tratamiento enérgico, pues se les quitó con los dedos todo cuanto no habían podido tragarse. Estas se salvaron. Otras, por el contrario, abandonadas a su triste suerte, dieron muestras evidentes de sufrir, desde el 13 de julio, una cruel enfermedad. La duración de las digestiones varía según las plantas, la naturaleza de los alimentos y diversas otras circunstancias. La Drosera vinata hidrata y vuelve transparente en 8 o 10 horas la parte blanca del huevo duro que se le sirve. La dionea tiene la digestión perezosa, como las serpientes, cada comida de las cuales se prolonga de 8 a 20 o 30 días. M. Balfour ha contado 24 días para la digestión de una gruesa mosca azul. Durante este tiempo, y hasta durante algunos días después, la hoja de la planta se halla en un estado de embotamiento parecido al de la siesta. He aquí hechos que modifican esencialmente las ideas antiguas. No se descubrirá un día la existencia de plantas animadas por un verdadero sistema nervioso. No existen en determinados mundos árboles que piensan y hablan,